get shot, locked down, and turn around. Capital City, I don't know, man. It came from the roof, yo. Albert Johnson, más conocido como Prodigy, miembro del dúo Mobb Deep e ícono del rap estadounidense, falleció este martes a los 42 años por culpa de las complicaciones causadas por una crisis de anemia falciforme, según informaron. De acuerdo a la declaración de su representante, Prodigy había sido internado en el hospital hace unos días después de dar un concierto en Las Vegas. Como la mayoría de sus fans saben, Prodigy luchó contra la enfermedad desde su nacimiento. El cantante se encontraba en Las Vegas dentro de su nueva gira musical Art of Rap, que incluye intérpretes como Ghostface, Killa, Onyx, KRS-One y Ice-T. Su grupo Mobb Deep se estrenó en este concierto la noche del pasado sábado. Prodigy y Havoc formaron Mobb Deep de Nueva York al principio de la década de los 90. Lastimosamente, otra... se ha ido otro de los cantantes de hip hop, íconos de la música del rap estadounidense neoyorquino. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacer un especial de Mobb Deep durante esta primera hora. Esto llegará a la Casa de la Cultura, a la Calaveras Ñata, a Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada, hijo de Pictures. Bienvenidos, bienvenidas todas. Si es que quieren entradas, ya les voy a decir para qué eventos. Llámenos al 22-2966. Nos vamos con otro tema de Mobb Deep. Boombox en la casa. Hey yo, it's hell on earth. Who's next? I'm gonna be first. The project's front line, and the enemy is one time. I ain't gotta tell you. It's right in front of your eye. And yo, what's hell on earth? Who's next are gonna be first? The project is front line, and the enemy is one time. I ain't gotta tell you. Yo, the saga begins. Begin war. I draw first blood, be the first to set it off. My cause, tap all jaws, lay down laws. We take it with jaws, we do jokes, rust the doors. It kind of D's, time to make breeze and sauce. And full force, some team will go at your main source. My non-Taurus, hit bosses and take hostages. Your whole setup, from the ground up, we lock. Blood floods your optics. Switch the kill instinct. Pops, you know it was a topic. 9 pound, we rocked it. 96 strike back with more hot shit. Illuminate my team with glow like radiation. With no time for patience or complication. Let's get it done right, my click airtight. Trapped in a never ending fight. Lose strikes and lose life. Jail niggas sending kites to the street. Over some beef that wasn't fully cooked. Finish them off, well done me. Then said twin two slug to your head. Travel all the way down to your leg. Hey yo, it's hell on earth. Who's next? I'm gonna be first. The project's front line, and the enemy is one time. I ain't gotta tell you. It's right in front of your eye. We rep the QBC. Rep yours is all love, midly stacked down, heavily guarded by hollow tip slugs. Then crack down, no wanna be thugs, adapt to get down, then bow down, slow the fuck up. See how I'm found now, articulate, hitting body parts and start shifting. Never hesitate, it's the rap game unlimited. Sign my roster, we can do this, forever infinite. Then reminisce, 20 years later, how we was getting it. Either with me, go against the grain, you better hit me. Legging me, you're robbing me, better body me, cause it's a small world and talking like bitches. Singing like snitches, pointing you out in pigeons. Cause she rep the UBC faithfully. Player hating me, all that bullshit is just making me more the better. The concentrator getting cheddar. And shorty set you up, you better deader. I told you, shape and mold you, sun you. Then I hold you like a pimp, my control you. Double edged, blow you in the VI like I'm supposed to. The click is coastal, international, you local. Bacardi mix, physically fixed. Get you wish. Then I leave it loose, it's still properly thick. Son, I solved them, pulled them in my world, then involved them with chaos. Walk the beat like around the wake cops, the average pissed off. QB City Dog, fall the part 3, Gotti Gambino, and Ty Nitty. Scarface, rest in peace. Hell on earth, who's next are gonna be first? The project is front line, and the enemy is one time. I ain't gotta tell you, hey yo, it's right in front of your eye. Este primero de julio tenemos la batalla de Beatmakers. No se olviden, este primero de julio desde las 2 p.m. va a estar LMC Cano, DJ Cyborg, DJ Mick. En la rebelión de las máquinas van a estar también E2 Doctor, Sumai Ning, Funky B, Boom, Matt Bronson. Matt va a estar Bronson, el Blocky, DJ AB, Stone. Es la batalla de Big Mac, es la final. Este primero de julio a las 2 p.m. La entrada es a 8 Yankees. Esto va a ser en la calle Juan de Dios Morales, diagonal a la parada del Trole Comandá, frente al Parque Urbano. No se olviden, este primero de julio, si quieren entradas o inscribirse para una entrada que les vamos a regalar para este eventazo, llámenos al 2220-966, directito acá. Va a estar desde Venezuela el Giga, y acá representando va a estar Langolier. Batalla de Beatmakers 2017, este primero de julio. Seguimos escuchando el especial de Mobb Deep, por el fallecimiento de Prodigy, de una de las bandas más representativas de la costa este de la Johnny. Esto es Boombox. I put my lifetime in between the paper's lines. I'm the quiet storm, whoop bike rhyme. P, yeah, you heard of him, but I ain't concerned with them. I'll pop more guns than you holding them. Make my route while the sun's out and scold your men. 10 in broad daylight, get right, get like. Hop on my 98 dirt bike. You try to stop moms from growing, I make your blood stop. Take affirmative action to any ass if he asking. Now here come the Mac. Use a slower, trying to speak the done language. What the drilly with that though? It ain't banging. You hooked on Marphonics, infamous phonics. Lying to the pop dog like you got it. You ain't a wildin' out for the night, fist thrower. Okay, hold up, we did it. It's the real, yeah. To make them feel. Lump them in the club, have you out and out when you pump this. Till your ears drum the raw uncut. Have it in OD, cause it's never enough. It's the real, yeah. To make them feel. Lump them in the club, have you out and out when you pump this. Till your ears drum the raw uncut. Have it in OD, cause it's never enough. Yo, the P-Rock 40 inch cables, drinking white label. My chain hang down in my piece bang glass safe. Diamonds and before the fame do. Like me, ho. Are you the same too? Going through the emotions. Holding long down my pants, leg limping. Killer B, you still living. Even my pops, too. He taught me how to when I was 7. I used to crazy. I couldn't even look because the loud sound used to scare me. I love my pops for that. I love my black. I take a look for anybody trying to change what's left. And through all of that, and ain't scared to death. All y'all brand new, just scared to death. I spent too many nights. Getting right, wasting my life. Now I'm trying to make things right. Grand over some gates, invest in the rag business. Do things for the kids, a little done. Build a jungle gym behind the crib so they can enjoy youth. CVRs and VCRs, ATVs and big screen TVs. Please, don't make me have to risk my freedom. Worked our whole life for this, you get beat it. Real. Cause it's the real. To make a deal, pump them in the club. Have you out and out when you bump this. Until your ears on the raw uncut. Have it in OD cause it's never enough. It go 1, 2, 3 to the 4. That's P double, got that for y'all. People's the rock too. Stirring up pots of brew in Hell's Kitchen. I chef the impossible to serve hot plates all across the unified states. Sit down and sup with the top rap reps. We the streets just watching boy move diligent. You better walk like this in the tightrope, dude. Infamous first infantry, first division, fourth mission. First assignment, give them that they've been missing. My new additions, wait, those that listen. Get addicted to my diction. Rhymes, I write prescriptions for your disease. Generic raps, just not potent like these. 1,100 cc's on the throttle. I peel off, chest naked on katana. Spaghetti head mark, full bread, fully blown melanin tone. I rock skeleton bone shirts and verses with thirst for worse beats. So I can put more product out on the street. Get respect and love all across the board. We've been adored for keeping it raw, nothing less or more. I score every time for sure, while the rest of y'all just near to the rest. To make them feel, pump them in the club. Have you out and out when you bump this. Until your ears on the raw uncut. Have it in OD cause it's never enough. It's the real. To make them feel, pump them in the club. Have you out and out when you bump this. Until your ears on the raw uncut. Have it in OD cause it's never enough. Understand that, yo, man. It's for real, man. It's for real, man. It's, this shit will take your life, man. NYC, word up. Check a boombox, la radio, check, burn something, let's get lifted. Crazy as you with me, nigga, shifty. I turn around and kid tried to hit me. I'm backing down with the 50-50. It had to been a thug in me. The tunnel banging, come and get me. The first 500 bitches free. The kid with the guard too, and let all my guards come through. Live niggas on the side of the bar, you get smacked, boo. Fuck too, shit on me, but then fuck you. Run with your high class ass if you want to. Out of state, you be sucking me off and breaking off. We bitch, nigga, stallion when my dick went soft. My mom got it locked with master lock. He get your locks ticked, run up in your spot, man, the glove shit. Queens niggas involved with thug shit, you get lumped in. Quick, we in the bathroom dumping. To the three-time losers, alcohol abusers, big money spenders and the Ebenezer Scrooges. Thugs holding fort with the 16-shot Rugers. The cream that I redeem will bring Alexa Land Cruiser. Dominant chapter, assassin in the obsolete. And my mom comes deep, put the wind beneath your feet. My heart's harder than concrete, in urban streets you walk beat. But still thugs carry heat, I get deeper than skin. Paragraphs from within, dear Lord, my life is tight. Please forgive me for my sins, my kin. Stay my kin, ain't no room for extra friends. One love to my thugs up north in the depends, be your profit or race, beat my speech on stage. Living this renegade, breaking down barricades. These days are getting rough, another brother handcuffed. Falling victim to the game, it's like styles corrupt. My crime niggas living street life. Them Queens niggas living street life. My drug niggas living street life. My street niggas living street life. Them thug niggas living street life. NYC living street life. My mob niggas living street life. What? For every rhyme I write, reality bites. My clip keeps shit real too tight. Regulating the moon like it's some encyclist info. Doing stickers with my kickholes. My 44 revolt that ass like over roaring infos. So protect your lifestyle, rock your best. Or get your Teflon put to the motherfucking test. They bent, but on point, son, you know. Stay on the low, got the back of no-no. When I'm on a jolo, got the guard you now. Hit you, but it gets out. So now I gotta put that ass back in profile. Change the character, you ain't got stamina. Nigga, get that dope wine. I ain't mad at judge the infamous, handle business, gonna make mine, the Amazon, hit you hurry through the grapevine. To my royal thug committee, and outlaws that live the life of Frank Nitti, the big city mobs, the scene that the marches made, the guard and holy sky forever watch me, the prophecy, another chapter is no stopping me, proposition, my life story is far from fiction, because of one time and four bullets to the world bring sparks of friction, I analyze this earth, so I roll with tribe characters, the hardest for the world to capture, shining like a full cabin diamond with perfect design, Phillies and I Millies, and Coop forever reclining to the ship, physicals in the paradox. The world is hot, and my plot is to receive grands and yachts and children. I be a trife individual dwelling in these days. Scorching from the deeds, but the sun's rays. Dead president dreams and million-dollar schemes. Killer queens, the land of the cream fiends. ATV, the world's several bricks. Stainless rulers for the intruders, and my cypher's infamous. New York and worldwide, we penetrate your inside. Diamonds and drama, son, and I glimpse. So prepare for heaven's ride. ACD live the street life. My ice niggas live street life. Them two rockin' niggas live street life. Them crack niggas live street life. Them coke selling niggas live street life. Word, NYC live street life. My man LES live street life. The whole Queensbridge live street life. Word up, son, we live street life. Know what I'm saying? Word up, ACD more deep than the motherfucking. Yo, yo, hold me down, son. No. Oye, estamos en el especial de Mobb Deep, este jueves ya 20, ¿cuánto llevamos hoy? ¿22 de junio, estamos ya este 5 de agosto, no te olvides también este ventazo, Festival Una Carta al Cielo, séptima edición, Los Gastatinta. El BDM es la final nacional, este sábado 5 de agosto, es en el Coliseo de la Universidad Central. El valor de la entrada está desde los $17 hasta el 31 de mayo, así que ya pasó. Hasta el 30 de junio está 20 Yankees. Tercera etapa hasta el 4 de agosto, 25, y el día del evento a $30. les anuncio quién nomás va a estar aquí. Va a estar a Faz Natural desde Colombia. Va a estar Soy Desnice desde Venezuela. El Jera va a estar desde México. Dibu MC, Norik de Rapper School desde Perú. Y acompañando a toda la cartelera nacional, el Lyric Traffic, Marmota, Falta de Respeto, Discípulos del Concreto, Suda Mary James, Cósmico MC, Excari, ZMC, Real Connection, Feeling Noise y Gas Cannabis 388. Así que pónganse en pilas comprando ya las entradas. Este 5 de agosto, los Gastatinta presentan Festival Una Carta al Cielo, séptima edición. 5 de agosto en el Coliseo de la Universidad Central. Abertura de puertas dice aquí a las 10 a.m. No se olviden, un conciertazo este 5 de agosto. Seguimos con el especial de Mobb Deep aquí desde la cabina master de Boombox 940 amplitud modulada. No te olvides llamar si es que quieres entradas al 2220-966. Estamos regalando entradas a la batalla de Beatmakers, así que ponte pilas. Off from the beginning at the top of the list. You know what I mean? Have a situation like this. Another war story from a thirsty young hustler. Won't trust her, I'd rather bust her. And leave you caught for the cops to discover. Well, I'll be vipping in the Range Rover. All too well like Liberace. Watch me while Jake's trying to knock me and lock me. But I'll be on the low sipping, I'll see Squanchy. Niggas try to creep on the side of my teeth. Stuck the heat through the window, rock their ass to sleep. Over a three-pack. Was a small thing, really, yeah. But keep letting them small things fly to be a failure. If I'm out of town, one of my crew will take care of you. The world is out, and your team's inferior. You wanna bust caps, I get all up in your area. Kidnapping children make the situation scarier. Life is a gamble, we scramble for money. I might crack a smile, but ain't a damn thing funny. I'm caught up in the dirt where your hands get money. Plus the outcome turns out to be lovely. Got cheese in my pocket, hit off. Let the cold air breeze through the butter sore leather upholstery. But mostly, keep the gag closely, cause niggas wanna toast. And yo, I gotta get mines, no matter what the consequences. Count on my blessings, out of my weapons. Cop out the gat and let my nines serve purpose. Sling do my thing, organize things service. Trying to make a meal, the stress, you know the deal. So we sling thrills, get your cap hill, cause everything is real. Cause I wanna chill, laid up in a jacuzzi. Bubbly with my fingers on the Uzi. Try to infiltrate my fork, get caught dead up in New York. My brain is back in criminal thought. Get your life lost, never found again, my friend. Mission completed, watch you drop in less than 10. On my road to the riches, hitting snitches, talk with mad stitches. Your last rest, the place to be your bitch, kid. No one can stop me, try your style sloppy. You wanna be me, you just an imitation copy. My theme is all about making the green, living up in luxury. Push a fat whip to live comfortably. Time goes by, and I for an eye. We in this together, son, your beef is mine. So long as the sunshine can light up the sky. We in this together, son, your beef is mine. A drug dealer's dream, stash cream, keys on a triple beam. 500 a cell green, 95 nickel gleam. Condominium, thug dressed like a gentleman. Tailor-made ostrich, Chanel for my women friend. Murdering, numbers on your head while I'm burglaring. Shank is serving them, what's up to all my niggas swerving in New York metropolis. The bridge brings apocalypse, shoot at the clouds, feels like the holy beast is watching us. Madman, my sanity is going like an hourglass. Gun inside my bad hand, I slice trying to bag grams. I got hoes that used to milk you, niggas who could've killed you. It's down with my ill crew of psychos. Nas Escobar moving on your weak production. Pumping corruption in the third world, we just bust. Hold up bustle. And analyze the wildcats, sling cracks, they swinging axe. The new routines, be my eyes blacks. Playing corners, glancing all up in your cornea. Cornea, think cats snatch money's upon ya. But late night, candlelight, theme with a crack fight. It's only right, feeling higher than an airplane, right? Word, yo, I wanna to get this money then blow. Take my time, blast a nine if your front can go. Sip beers, the German ones, hand my guns to some. Shallon and Queensbridge be robbing niggas for fun. But still, write my will, I sell my seeds and bill. Mahalia, sing a tale, but the real, we still kill. As time what? Goes by, and I for an eye. We in this together, so your beef is mine. So long as the sunshine will light up the sky. We in this together, son, your beef is mine. As time goes by, an eye for an eye. We in this together, son, your beef is mine. So long as the sunshine can light up the sky. We in this together, son, your beef is mine. Lay back, word out, just bless them with the bulletproof. More beef, nice, separation for your nation. Yeah. Checa, boombox, la radio, chumba. Check, check, check, check, checa. Move down. Yeah, yeah. You know how we did it on the infamous album, right? Alright. So we gonna do it again, son. Yeah. Laid up in the cut. Watch these rap niggas fuck you up. Diggin' shorty guts, get the bit to set you up. It's the most striking. 44 side of sight, take kindness for a weakness. So I won't be so kind to niggas coming through. I gave you birth, kid. I'm son of you, the infamous. Got PC for days, you running through townships, fucking sip. Can we down shit? Hustle Mavericks, Queensbridge, no doubt. Rep the click 9-6. Dropping wild on some benches, some next shit. Crash ball, axe to guard. I remember when loading up the gas, be settling. Ghetto peddling, LaShonda. Shorty dead again, songs about. Beyond the route to NC, cop the E series. Jealous ones, MV, hate to see me. But got the nerve to wanna be me. I'm bleach blinded. You can't see like Stevie, I'm on TV. Big box and all that, still in the bridge. Now what's fucking with that? So I'm a mall crimey, money, hungry and grimy. Mall sightsy, Godfather 3 and Gotti. Rapping noise, Tom Max and Ty Nitty. Scarface and Gambino, New York City. It's P, live and direct, stab the neck. Ice pick, bloodied up your whole entire shit. Live shit, 1996, ass your bitch. My crew run wild, snatch chains and bracelets. Time's wasted, I'm figuring P. There's two sides of me. Snake niggas, obviously. You get lumped, something horribly. And then we calmly. Those was Ferranti and Don Perry on Lee. Move the crowds over, poof the fuck out. After guard drinks, had to shoot, I fuck away out. Sparks flying, niggas dying, bitches crying and shout. Mob niggas to the exit, we out. 9-6, load up the clips, the infamous apocalypse, QBC. On the LIE, sipping Hennessy. And Remy, VSOP, Ty Nitty, Jiggy. Eyes forever chinky, up in the Marriott, tons of hydro, flat tuxedo, lay low, the five amigos, the gigolo, what nigga? My technique, official white meat, eternal bleeding, he felt heat, then cold feet, QBC committee, Ty Nitty, hit the state, the Filipinos had mad ice and gold plates, we escaped. No turning back to step, pushing back to back acts, getting set up. Drug smuggling, try state, cast a face. We don't hesitate, we regulate and evaluate, cut the case. My crew working, blood, sweat, and tears. In 30 years, for years, store niggas and drink beers. Tired of living life this way, crime pay. But for how long, till you reach a downfall? Dog niggas around y'all, 4 pounds y'all. Animal instinct, these niggas getting clapped on instinct. I'm tired of living life this way, crime pay. But for how long? Blood, sweat, and tears. In 30 years, for years, distort niggas and drink beers. I'm tired of living life this way. Crime paid for how long? Till you reach a downfall. Thug niggas around y'all, 4 pounds y'all. Animal instinct. These niggas getting clapped on instinct. I'm tired of living life this way. Crime paid for how long? Till you reach a downfall. Havoc y Prodigy se conocieron en el prestigioso Instituto de Arte y Diseño de Manhattan, creciendo en entornos hostiles de pobreza y drogas y violencia, de las bandas callejeras. Mobb Deep intentó expresar todas las experiencias de su vida a través del rap. Grabaron su primer álbum, Juvenile Hell, en 1993, a la vez que el rap de la costa este era dominado por el jazz rap, de Thrill Carrot Quiz y de la soul, y los estilos afrocéntricos de Van Nubian y Public Enemy. En el estilo de Mobb Deep reflejó el duro clima de la ciudad de Nueva York a finales de los 80 y a principios de los 90. Havoc y Prodigy eran adolescentes en el momento de su debut. Sorprendieron a muchos por su naturaleza violenta del álbum. Aunque en el disco no fuera bien recibido por el público, se mostró el crudo talento del dúo, la química única y la entrega lirical de Prodigy, combinado con los ritmos melancólicos de Havoc. Gracias a este estilo único firmaron por Loot Records y comenzaron a grabar su segundo álbum, The Infamous, en 1995, que establecería el dúo en la comunidad del hip hop. Seen it all and been through it all, yo. That's how niggas know right now. Word of mother, for real. That's the truth. I'm lying. I put my lifetime in between the paper's lines. I'm the quiet storm nigga who fight rhyme. P, yeah, you heard of him, but I ain't concerned with them. Nigga, I pop more guns than you holding them. Make my route while the sun's out and scold your men. Unload 10 in broad daylight, get right. Fuck your life. Hop on my 98 dirt bike. You try to stop minds from growing. I make your blood stop flowing. Take affirmative action to any ass if he asking. Now here come the Mac 10. Use a dick blower. Trying to speak the done language. What the drilly with that though? It ain't banging. You hooked on Marphonics, infamous Bonics. Lying to the pop dog like you got it. You ain't a wildin' out for the night. Fish thrower, rusty shank cola. We lit this shit. It's the real shit, shit to make them feel shit. Lump them in the club shit. Have you wildin' out when you pump this? Drugs in your eardrum, the raw uncut. Have a nigga OD cause it's never enough. It's the real shit, shit to make them feel shit. Lump them in the club shit. Have you wildin' out when you pump this? Drugs in your eardrum, the raw uncut. Have a nigga OD cause it's never enough. Yo, the P-Rock. Rock 40-inch cables, drinking white label. My chain hang down on my dick, my piece bang glass tables. Diamonds and guns before the fame, Duke. A nigga like me hold checks. Are you the same too, going through the emotions? A gun holding, long shotguns down my pants, leg limping. Killer B, you still living. Even my pops too, he taught me how to shoot when I was 7. I used to bust shots crazy. I couldn't even look because the loud sound used to scare me. I love my pops for that. I love my nigga, he black. I take the life of anybody trying to change what's left. And through all of that, a nigga ain't scared to death. All y'all brand new niggas just scared to death. I spent too many nights sniffing coke, getting right, wasting my life. Now I'm trying to make things right. Grand open some gates, invest in the rag business. Do things for the kids, a little done. Build a jungle gym behind the crib so they can enjoy youth. CBRs and VCRs, ATVs and big screen TVs. Nigga, please, don't make me have to risk my freedom. We worked our whole life for this to get your shit beaten. For real. Cause it's the real shit, shit to make them feel shit. Lump them in the club shit. Have you wildin' out when you bump this? Drugs in your ears on the raw uncut. Have a nigga OD cause it's never enough. It go 1, 2, 3 to the 4. That nigga P double got that shit for y'all. People's the rock too. Stirring up pots of brew in Hell's Kitchen. I chef the impossible to serve hot plates all across the unified states. Sit down and sup with the top rap reps. We the streets just watching boy move diligent. You better walk like the nigga on the tightrope, dude. Infamous first infantry, first division, fourth mission. First assignment, give them that shit they been missing. My new additions, way bitching. Those that listen, get addicted to my diction. Fuck rhymes, I write prescriptions. For your disease, generic raps just not potent like these. 1,100 cc's on the throttle. I peel off, chest naked on katanas. Spaghetti head, mob niggas is full bread. Fully blown melon. Tone. I rock skeleton and bone shirts and verses for thirst for worse beats. So I can put more product out on the street. Get respect and love all across the board. We've been adored for keeping it raw, nothing less or more. I score every time for sure. While the rest of y'all niggas just there. The real shit, shit to make them feel shit. Lump them in the club shit. Have you out and out when you bump this? Drugs to your ears on the raw cut. Have a nigga OD cause it's never enough. It's the real shit, shit to make them feel shit. Lump them in the club shit. Have you out and out when you bump this? Drugs to your ears on the raw cut. Have a nigga OD cause it's never enough. The real. Yeah. Check, check, check, check, check. This is a run of this infinity. Sleep it like a chip slipping. I'm so on the low and taking Navy SEAL to get me when I surface. If not, chips to bend is the purpose. On your team, I pull the curtain. A beautiful hurting. Till my eyes see the blood, that mean the creep start working. Cats are never learning, let their eyes keep lurking. Have ya, the liquor's pumping, your ex vibe lurking. Skip Marvel Street, heart skip the beat. Bitch, kid, I overcooked that meat. Get no sleep, only rest is in between the blink. My life story is written in blood, permanent ink. And look, instinct. You gotta think like that, cause forever I'll be needing them. Playing flawless, mistakes never beating them. Some love me, some hate me, chickens in the head beating them. Cowboys wanna ride by the crib all slow. Clap, we want a real rap show. Nigga West with a blow, threaten my castle. And in the blink, watch how quick life pass you. When they ever learn, keep playing with that fire, and it's burned. Before this in the grave, you be giving all of y'all something to be afraid of. But when they ever learn, keep playing with that fire, now that shit burn. Before this in the grave, you be giving all of y'all something to be afraid of. Let me tell you how it's going down, it's on now. So love me now, they wanna hate me now. I'm that same with the desk holding the spot down. Except I'm pushing the legs, letting the top down. But wait, you don't think I live a pop life now? Cause hey, you could get by right now. Me don't play, I keep a around my waist. Cause I'm a drama king like my K Slate. Sex, money, and murder all day. It's rules, guidelines, and codes we obey. Don't even trip, I am D, the set I claim. Infamous Mob Deep. Ready to bend. See, they don't think stink until the fan, so I don't slip. I'm a with my hand. It's a thug thing. That wouldn't understand. And y'all keep, but we keep our. But when they ever learn, keep playing with that fire. Now that shit burn. Before this in the grave, you're giving all y'all something to be afraid of. Simple. I have. What I have is your picture at the. Nope. You. Be missing my jewels, my whip, my rims. If my be that, that'll make you blister. My men's, my tens, will stomp you. No clip to scuff with us. It's no problem. I bring it to the best of them. From the old to the new and the rest of them. It's no love, just for your body done. Just pain, just suffering, and worse than that. You let me get my hands on you, so I'm taking advantage. And that you pull ain't do me no damage. You all know me, homie, but we got to change that. Wrap that clown up like a package, then go at his whole clique. It's over for that guy. But when they ever learn, keep playing with that fire, and that shit burn. Before this in the grave, you giving all of y'all something to be afraid of. But when they ever learn, keep playing with that fire, and that shit burn. Before this in the grave, you giving all of y'all something to be afraid of. Yeah, QB. Todavía a una edad joven, el dúo llegó a la cima de la escena del rap por sus francas narraciones de la vida de la calle. Como con su primera producción lirical, Mobb Deep retrató las luchas para sobrevivir en Queensbridge, en Nueva York. Tras su lanzamiento de Infamous, se convirtió quizás en uno de los álbumes más influyentes del rap de la costa este. Havoc se encargó de la mayoría de las producciones del álbum con ritmos duros y directos. Además, el single Shook Wanks fue todo un éxito después dentro de la comunidad hip hop. Su segundo álbum, Hell on Earth, fue lanzado en el 96, debutando en la sexta posición en la lista de álbumes de la Billboard. El álbum siguió siendo una representación de la street life, a pesar de empujarles algo más lejos del hardcore rap, con colaboraciones con raperos de la costa este como Notorious, miembros de Wu-Tang, Jay-Z y Nas. Por aquel tiempo la guerra entre las costas había comenzado y Mobb Deep apoyó a la costa este, obviamente. Principalmente liderada por Notorious, el dúo habló de Tupac burlándose de él acerca de que le habían violado en la cárcel y todo ese tipo de cosas. En consecuencia, cuando Tupac salió de la cárcel a finales del 95, atacaría también él y a Notorious B.I.G., a Puff Daddy, a Nas, Chino XL en varios temas. Esto fue tremenda

When I release, you lose teeth like little seeds. Nigga, please, blood flood your dungarees. And that's just the half of my war path. Laugh now, cry later. I rhyme greater than the average player hater. And spectators buy my CD twice. They see me in the street, they be like, yo, he nice. But that's on the low though. Be the cats with no dough. Try to play me at my show. I pull out four foes and go up in their clothes. Short change niggas, snort cane niggas. Extortion came quicker. Fourth the range, nigga. It still tickle me. I used to be as strong as Ripple B. So little C's cripple me. Now I play hard like my girl's nipples be. The game sour like a pickle bee. Y'all know the rules. Move from BK to New Jerusalem. Think about all the claims we flew. Bitches we ran through. Now the year's new. I lay my game flat. I want my spot back. Take two. Motherfuckers mad cause I blew. Niggas envious. Too many niggas on my dick. Shit strenuous. When my men bust, you just move with such stamina. Slugs missed ya. I ain't mad at ya. Blood rushing. Concussions ain't nothing. Catch cases. Come out frontin'. Smoking something. Sipping white Russian. Bitch in the Benz bumping. I laced it with the basics. 60 V's the system. Knocking mate shit. Face it. We hard to hit. Guard your shit. Before I stick you. For your re-up. Wipe the key up. Mid shots. Smoke your seat up. Go in the ashtray. Spark the weed up. Long kiss. Niggas playing their hands wrong. That's why they won't last long. Finesse. I was dealt with from the day I was born. While you been up on that corner, niggas plotting and scheming. Hugging them little hoes and creeping with mad demons. Niggas know not to fuck with my dough. Niggas know not to fuck with this little bro. I'm 10 seconds hit and go. Black mask, black truck, chrome rims, truck Tim's. Enough to confuse. Any witness, stronger than calibers. It's what we gonna grab it with. You gotta get hit. The man did, so you gotta handle it. Staunch y'all. Once friends, now we gotta cross all. You know the niggas with the biggest balls. Stepping through all the clips. Falls. Have him watch the drawers while you up north. Gat to the juggler, give him your salad draw. Overhearing nigga's situation. Singing like the ball. Sitting on a stand with no remorse. If I shoot niggas, if I can't get the main character of a few niggas, then I don't need no gin to boost me. I got enough stain and blow, somebody gotta go. I got fire in my heart, guns in my car, cash in my car hard. It ain't hard to get them like flying when I hit them. The niggas shit is draws when the 40 pound hit them. What the fuck these niggas thought? Could it be the same? Maybe it's the two bands on. Would it be the same if I couldn't claim those? Fuck is what pose through your railroad. Cocksucker bitches while you bleeding on the dashboard. Niggas get what they hand called for. I get rich, you get petty. I get erection, don't move a bad skin. You get a quiet spot in the shade for a grave. Tras el lanzamiento Murda Music, el rapero Jay-Z habló sobre el dúo, por lo que les dio más publicidad. En el espectáculo Hot 97 del Summer Jam del 2001, Jay-Z interpretó Take Over, en el que atacaba a Mobb Deep y más tarde incluiría en su álbum The Blueprint. También reveló fotos en las que supuestamente aparecía Prodigy vistiendo un conjunto de danza en 1988. Posteriormente, Mobb Deep lanza Infamy en el 2001. El álbum marcó un cambio de estilo que alejó al dúo de la crudeza y oscuridad de sus anteriores trabajos. Olvidando sus raíces y grabando temas más comerciales como Hey Love, fueron tachados de comerciales y perdiendo muchos admiradores. Aunque estos cambios dieran a Mobb Deep más variedad, muchos críticos y fans atribuyeron a las disputas de Prodigy con Jay-Z. Estaban dañando la imagen gangster de Mobb Deep y sus ventas, teniendo en cuenta que Infamy luchó por llegar al estatus oro, mientras que Murda Music fue platino. Prodigy notó que su larga lucha contra la anemia depranocítica y sus disputas con Jay-Z le habían cambiado su perspectiva. En el 2003, el grupo abandonó Low Records y grabó The Murda Mixtape.

Esto fue la una de las discografías más pequeñas que tenemos, que hemos hecho acá en Boombox, por la muerte de VIP o de Prodigy, como lo quieran llamar, miembro de Mobb Deep. Ellos son directos de Jamaica, Queens, de Nueva York. Con esta canción nos vamos a despedir del especial que tuvimos acá de Mobb Deep, y venimos con toda la onda nacional y los eventos que tenemos acá. Llámanos al 2229-66. El gordo no ha venido hoy, se tiró la pera. Un saludo si es que nos está escuchando a toda la gente del otro lado. Esto es Boombox de 940 amplitud modulada. Yeah, one time for your mind, you know what it is. Funk Master Flex, be clear. This is the tale of three lucky ladies whose every fantasy comes true by finding the G-Unit party card. There are only three in existence and can only be found inside the Mobb Deep CD. This card grants lucky female winners free run on the G-Unit mansion. This is the tale of three such ladies. Good luck, ladies. G-Unit. This is how we do it. Just wanna set a club up. We do it like ain't nothing to it. The way we do it, now everybody put your hands up. Let's go. Straight to the top, so the money ain't a thing now, yeah that's right. Mansion after mansion, next stop the Hamptons, I splurge with it. I'm so absurd with it, got the hunger to go get it, cause I won't go spend it. You know how I boss, player please, I'm ballin'. If there's money to be made, I'm all in. Catch me in the third red boss, space seats, red piping. You want me to teach you how to stunt, I ain't been. Tattoos on the arm, 30 carats on the charm, cause the flow be the bomb. Learn to respect the dog, first night is found, second night I'm on some, third night before the quiz, I ain't choice, I'm high off life. Another move, another meal. Let's get right, alright? Hey, keys to the bent, got my moving the, it don't stop, in $1 million deal, homie get that guap, see dudes get comfy, money ain't long enough, can spit one verse, my whole crib coughed up, mine got a fetish, get in the bus truck, Curtis got one, so when I finish, I toss up, y'all into wiping, we don't get on wiping, only that got their liquor license, shop high prices, shook all vices, infamous, we got the game in the vice grip, same 100K, but the flow is priceless, anything less, you rolling them dices, nuts in the sand, if you ain't bumping my, shorty wanna rip to my sound and my likeness. Go ahead and have a party, VIP, my wrist can buy a PhD, my rings alone can pay for you to eat, for the next few years, I'm so icy kid, my flow is long money, my face is Hollywood, my tattoos will beat me with a thug card though, my attitude is universal, yeah, Hong Kong money, when we get back to Queens, we gon' hurt you, can't afford to ride again. I got a team of dimes, they all dogged out. Ready to line you up and take you out. My girls are top, man, they hard to turn down. You in these drawers looking like the after little shorty, why break you off a little bit? You so stupid with so much rich. And who bragging? I'm just trying to holler at the chicks like. Hey, go ahead and have a party. Nah, nah, nah. to get down. Estábamos con el especial de Mobb Deep por la muerte de Prodigy. Bueno, para toda la gente que se quedó ahí picada de pues, escuchar otros temas, la otra semana nos vamos a poner un par de temas más. Ahora nos vamos a escuchar todos los estrenos que han estado, los estrenos nacionales. Entonces les vamos a poner un montón de estrenos que todavía están aquí en la cola en la página de Boombox. Este sábado 29 de julio a las 17 horas en el Lobo Lounge Bar. Esto es en la Lizardo García y Reina Victoria esquina. Por primera vez en Ecuador viene Doble Porción desde Medellín. Les voy a poner un par de temas que me gustan de Doble Porción. Es una bestia, a mí me gusta mucho la música de Doble Porción. Personalmente me parecen unos manes que tienen una lírica y también tienen mucha actividad en la onda de buscar palabras, y eso a mí me gusta mucho cuando un MC trata de no hacer muchas rimas fáciles, sino más bien estos manes buscan mucho dialecto, obviamente local, pero también no se embalan solo en eso, sino más bien buscan mucha cosa en, no sé, leen, buscan, traducen, y eso es muy bacán. Y ya les voy a poner un par de temas antes del, después de los temas nacionales que les voy a estar poniendo. La preventa hasta el 15 de julio está a $20. El 16 de julio, no, la preventa está a $15 hasta el 15 de julio. Y el 20 y $20 hasta el 16 de julio y el día del evento. Las actividades empezarán desde las 10. Hay una feria de emprendimientos, pintada, invitados, premios, concursos, intercambio de stickers. Van a estar DJs en vivo, va a haber Body Paint, Toxic Neon, concierto, así que ponte pilas. La inscripción está a $3 por el concurso. ¿Y qué más? El Body Paint está a $15, dice aquí. Las entradas las puedes adquirir en Octopus Inca, de la Verde Produce, Postmortem, de la Corporación Cultural, DJ Selecta No Fame. Solo 200 entradas disponibles. Invitados a este gran evento, vamos a regalar una entrada. Ya nos han dicho que nos pueden regalar, así que llámanos al 2220-966. Inscríbete al concurso de Doble Porción este 15 de julio. A ver, ¿cuándo es? Aquí está. No, es el 29 de julio. Este es el fin de mes. Hay un montón de eventos, así que pongas en pilas. Igual este vamos a estar transmitiendo todos desde todos los jueves. Nos vamos a ir con nuestro primer... con nuestro primer estreno. Esta es de Migrante Militante a cargo de la Cami. Ya les estuvimos escuchando hace 15 días en su lanzamiento de su disco. Es un discazo también y el evento estuvo muy bacán. Nos vamos con nuestro primer video estreno. Esto es la Cami Case en sí. Esto es Migrante Militante. Boombox en la casa. Mitos, lenguas y misturas. Tiempo transcurrido, espacio definido, generaciones, más de millones, años de la tierra que evolucionan de esta manera en esta esfera. Cultura para identificarse, culturas que nacen y se fusionan, territoriales, culturas inmortales. No tengas miedo, interioriza como una suave risa. Sentirás el latir de la memoria de tu gente. Aprecia las cenizas, fruto del fueguito sanador que te da la vida. Siente, observa y respira. Siente, observa y respira. De migrante a militante, de militante a migrante. De migrante a militante, de militante a migrante. Estuvimos ahí con un estreno de Migrante Militante de Kamikaze MC. Ahí metiéndole duro al rap nacional, mi gente. Vamos con otro estreno calientito, lo que es JB en la calle, con Vespa y Greg. Vamos ahí, full rap nacional aquí en la 940M, Boombox. Iguales, algunos aprenden con buenas y otros con males. Siempre escogí el camino difícil, porque me aburrió el camino fácil. Y el frágil de corazón se volvió fuerte sin intención. Y con cada paso que doy, la vida me enseña una nueva lección. Y con cada paso que doy, sigo más firme en la revolución. Yo no me vendo, yo los observo, todos sus cuerpos de vista no los pierdo, te apuñalan, aquí te venden, solo camino, y ellos no entienden, no. Yo no necesito de nada, ni tampoco de nadie, yo no. Cuando se trata de caminar solo por la calle, yeah. Ella me enseñará lo que tenga que enseñarme, y yo aprenderé lo que tenga que aprender. Dinero pa' la jama, sin drama. Aprende culo y si alza por todo al disimulo, porque no hay dedo. Confío en mis puños, tumbando sus mundos. Caminos chuecos, viejos. Lo fácil no te hace llegar lejos. Reflejo, perplejo. Ponte la mente y despierta ese ego. Come callado y practicante ese credo. Ni hablo, ni escucho, ni veo. Ni sapo, ni falto, ni traicionero. Mi encierro, mi mundo, mi arte, mi son. Mi familia, mi clase, mi con muchas espinas y alma salvaje, olores y viajes, recuerdos y gajes, negocios y pases. Este es mi pasaje de la calle, ese regalo que te traje. Yo no necesito de nada, ni tampoco de nadie, yo no. Cuando se trata de caminar solo por la calle, yeah. Ella me enseñará lo que tenga que enseñar. Todo lo que tengo tranquiliza y voy y vengo. Diferentes caminos y rutas que controlo azúcar que la mente se asusta. Entiendo, si no camino no aprendo. Lo prendo y enfrento mis pensamientos. Solo creo en los hechos, palabras que lleva el viento. Trazaré mis pasos cual guerrero a su objetivo. Controlo mi destino con la fórmula del vino. Preciso, más añejo, más fino. Con sabor latino como tiene que ser. Sin máscara ni cáscara, la clase de personajes, figuras. La calle es otro visaje salvaje, de paisaje, pasese relajado. Cada quien creía sus males, come por todo ser callado. Respetar con lo pautado, la chica lecciones da. También enseñanza que une el acto de hermandad. Yo no necesito de nada, ni tampoco de nadie, yo no. Cuando se trata de caminar solo por la calle, yeah. Ella me enseñará lo que tenga que enseñar. The motherfucker, yeah. El grip ahí, tú sabes, motherfucker Vespa, JP, desde donde, little doctor. Este sábado 24 de junio en la Casa Uvilla, no te olvides, a las 7 p.m. serigrafía, body paint, batalla de tags y bocetos, venta de stickers y parches, lanzamiento del video de la Best Crew capítulo Vandals. Va a estar 5 dedos de furia, ponte pilas, Stone acá ayer, así que lleven sus prendas, serigrafía barata a $2.50. Mujeres 2x1, no se olviden, este sábado 24 de junio en la Casa Uvilla, 7 p.m. Todos y todas invitadísimos a esta gran fiesta. Les voy a dejar con otro video de estreno, esto es Discípulos del Concreto, atención. Boombox. Thank you. hablan son people, no hay huevo, huevo. Vamos a callar sus mentiras, ¿a qué? Voy explotando el micrófono al buen son de los locos. Solo suelto candela con el rap que soy devoto. Aniquilando pasas de mi rima desahogo. Toda tristeza y lágrimas que he derramado a poco. Hemos brindado un poco y que por no han aprovechado. Destinado a ser cadáver por lo tanto que han fallado. Humillado ante esta rima del calibre más pesado. Los reales no aparecen, calla boca su mortal. Soy fiel, letra letal de acá que a ti te altera. Solo espera lo tras mientras lo confides espera. No han encontrado el swing de flow, pues no sabe de lucro. El equipo es mérito y lo represento en absoluto. No queda más que yo van corto demostrarle. Si tú haces por amor, pues la vida puede cambiarle. Es de sinceridad y de opinión, no es de callarse. Hacerlo el corazón, verá, tú podrás levantarte. So, atención, people, my wo-wo-wo. Elemental, gente, relax. Atención, people, my wo-wo-wo. Andamos high, sin problema. Atención, people, my wo-wo-wo. Elemental, sin flow pa' allá. Atención, people, my wo-wo-wo. Aclarar su mentira. La música en el Neighborhood. Mandamos ondas por toda la esfera. Por eso yo me dedico y quiero hacerlo hasta que muera. Espera, que son dos golpes más en el micrófono. No culpes a los DCs si todos suenan monótonos. Apadrinados pero de ningún humano. Somos fieles creyentes del West Coast de los estados. Atrás nuestro no está nadie por conveniencia. Si crecimos fue porque maduramos junto a la esencia. Representamos a la multitud de atrás porque nos sentimos identificados con los demás y no se altera. Sabe que la vida no le da tregua y nos pusieron a rapear para desahogar todas las penas. Lo saben bien quien demuestra y quien no lo hace. Ganamos la posición de los que pelean por pegarse. Es el son del bando malandro que no contempla. Regresa, pon atención, no lo tomes como advertencia. People, my wo-wo-wo. Elemental, gente, relax. Atención, people, my wo-wo-wo. Andamos high, sin problema. Atención, people, my wo-wo-wo. Elemental, hip hop vaya. Atención, people, my wo-wo-wo. Vamos a callar sus mentiras aquí. Yao, no te olvides que este 24 de junio también estaremos en el Under Party Night 2, en la Nina Shunku. Ven y disfruta de los mejores clásicos musicales de los 70, 80 y 90. Estará en escena Falta de Respeto, Los Malditos del Barrio, Real Boceto, Tiri Sox, Valle Verde Vandal, 187 Warriors, Sociedad Ilegal 2H, Tony J, Más Verde que Gris, Viejo Bless, Cisco MC y Bad Industria. Esta noche empezará a las 7 de la noche, no puedes faltar. Como maestro de ceremonias va a estar MC Ghetto Mota y en las tornas DJ Manuscrito, DJ Black y de Jamaican Clan Sound System. Servicio de bar y esto cuesta 3 yankees. Barato, como le gusta a la gente. Esa es. Nos vamos con otro estreno. Este es un video totote también. Esto es Hip Hop Ecuador, Ciudadela Psicópata, Código Ghetto, desde Boombox, Ecuador. 9:40 AM. Checa Boombox, la radio, chupa. Checa. Y digo fuego a todo Babilón que respeta el código del hip hop ghetto. Hay que tener conciencia de lo que hacemos, no tengas miedo. Contra la opresión del barrio que crece, esto es sin ego. Es para edificar y unificar el ghetto, no es un juego. Esto tiene disciplina, esto es para largo del ghetto. Polis, marioneta del sistema, cura protege. oído a fin de mundo. De mejor manera explicando lo que está mal. Hagámoslo en contenta y así toque que está mal. Vamos respetando y hagámonos respetar. La gente barro de rap anda mal. Así nos no entienden, no saben actuar. Cultura de respeto, sinónimo de igualdad. Acciones para continuar, es el momento de interpretar. Duda de la fe como al mensaje sin igual. Acércate, mira bien. Somos la compañía, venimos a disfrutar y traemos. ¿Acaso mi humo de gaña te molesta? Me volas de un lado que tu vida me apesta. Si no tienes respeto ni por ti ni por el resto. No me imagino lo que ocurre del concreto. Demasiada opresión, demasiada corrupción. Desciende la presión en el sur. Buenísimo el video, estábamos aquí viendo con mi pana y criticando el video de Código del Gueto de la Ciudadela Psicópata. No, es muy, muy, muy bien hecho, ya muy bien creado, tiene otra como, otra anotación, ¿no? Sí, que es bacán esa onda del encuentro, de la onda. Estamos con los estrenos, nos vamos con otro más, este se llama Pienso Fit Crakey MC. Este también 2017. Escuchen, esto también es de acá, hecho en Quito, Ecuador. Talento nacional. Boombox en la casa. No es un juego, no vamos guiando el camino, todos hacia el sol. Hay que seguir, no quedarse en el pasado. El secreto de la vida es estar recuperado. Pienso que la vida no es un juego, no. Vamos guiando el camino, todos hacia el sol. Hay que seguir, no quedarse en el pasado. El secreto de la vida es estar recuperado. Siento por seguro que ya voy a reinar los pasajes de mi vida al hacer freestyle. Dejé todo lo malo atrás haciendo la parada, porque para dar conciencia la vida no se regala. Pam, pam, nada, tuve que hacerlo. Mirar hacia el frente buscando esperanza, buscar esa nueva luz que a mi ser no lo levanta. Pienso que ahora tengo fuerza, la valentía de aquel que vuelve con firmeza. Me caí, me levanté, lo haría nuevamente. Las dos caras de centavos hoy, así que miro hacia el frente. Es mi nueva energía, nada de huya. Contra otra vez la máquina que maquina mi mente y se eriza. Lo haría nuevamente, las dos caras de centavos hoy, así que miro hacia el frente. Que la vida no es un juego, no. Vamos guiando el camino, todos hacia el sol. Hay que seguir, no quedarse en el pasado. El secreto de la vida es estar recuperado. Pienso que la vida no es un juego, no. Vamos guiando el camino, todos hacia el sol. Hay que seguir, no quedarse en el pasado. El secreto de la vida es estar recuperado. Pienso que la vida no es un juego. Por más problemas que tenga, hay que seguir adelante, no estancarse. Verle el lado bueno de las cosas, sé positivo, siempre positivo. Que todo saldrá bien cuando lo quieras. Oye el hogar, oye lo Babilón. No me verás caer en tus garras de maldición. Gracias allá, tengo mi familia a mi lado, cuidándome, queriéndome, y yo amándoles, manteniendo el respeto a todas las cosas que Dios me ha brindado, sacándole provecho ya que tengo un nuevo día más de vida para aprender. Por eso no caeré. Óyelo bien, si eso es lo que querés, seguiré de pie, siendo tu tormento. Pienso, pienso, pienso, pienso, pienso, pienso, pienso, pienso. Primer concurso Dilo con Música Bing y forma parte de una nueva manera de escuchar música. La radio de la Casa de la Cultura te invita a participar por una increíble guitarra del maestro Carlos Urbano. Ya te digo las bases del concurso, mi gente. Primero, tienes que grabar un video interpretando tu canción inédita. Segundo, súbelo a YouTube. Comparte en Facebook con el hashtag Dilo con Música y quiero una guitarra de Giraldo. Etiquétanos como Casa de la Cultura. Dale a nuestra página, mi gente, y participa. Te puedes llevar una guitarra vacancísima. Esa es la guitarra, es a vaca, así que ponte pilas. Nos vamos con otro estreno de este es Lyric Traffic, Skills Kills. Esto es Boombox desde la 940 amplitud modulada. Paso, paso a paso, verso extenso, lanzo, repaso, casos, trazo, lazos, en todos lados de radio exceso, no estamos escasos, sonidos extractos, damos, no existe motivo para el camino, ni ley que la sigo, percibo lo vivo, rimo con estilo, sentido, combino, nivel adictivo, lo miro, persigo, tengo el objetivo, agredo, sonido, contigo, tributo, rendido, para los caídos, en cada latido, lo mío nunca merecido, por eso no creen todo lo que ves, mi vida es pa' vivirla, tras el lápiz y un papel, a muchos les molesta y sabe amargo como hiel, prosigo con mi luta y escribí mi propia ley, hey. Esto seguirá por completo. Me aparto de las reglas, pego duro como el tempo. En comentar y criticar no pierdo el tiempo. Lo malo lo dejo del al que se lo lleve todo el viento. Esta es la esencia desde un barrio que suena así. Son cada uno de mis pasos que en esto di. Los barrios que tienen estilo salen de aquí. Un vídeo, un micro necesarios para vivir. Esta es la esencia desde un barrio que suena así. Son cada uno de mis pasos que en esto di. Los barrios que tienen estilo salen de aquí. Un vídeo, un micro necesarios para vivir. Suena la mezcla que pesa en escena cargada de rima violenta. Pues teletrama seria que no se la inventa. Rompe las reglas y no se silencia. Uno por uno los tumbo. Siento y no los presumo. Desde el pensamos y miedo grabando y quiero la vida que llevo, no lo tomo en juego. Entero dejo tu ego. Ábreme espacio que llego a mi casa y te espera. Yo no como de esta muralla, este barrio domina el site. Tumbamos en un solo round, camino con gente leal. Mucho poca floja, chauca con tus bocas torpas. Sin una puerta, cortas líneas en mis tocas. Porque en trayectoria tengo bombas en mi tropa. Camufladas entre tinta, gota a gota. No hay de otra que hacer más forma distinta. Somos de esa voz que no se va a callar. Esta fiebre por el rap no se va a callar. Risita de por vida y que no se hable más. Es la esencia desde un barrio que suena así. Son cada uno de mis pasos que en esto di. Los barrios que tienen estilo salen de aquí. Un billo, un micro necesarios para vivir. Esta es la esencia desde un barrio que suena así. Son cada uno de mis pasos que en esto di. Los barrios que tienen estilo salen de aquí. Un billo, un micro necesarios para vivir. Ahí estuvimos con otro estreno, mi gente. No te olvides de participar en lo que te invito a la Casa de la Cultura y para que te ganes una guitarra de a gratis. Ahorita ya vamos con algo más calientito, otro estreno nacional. No te olvides de aquí en la 940 AM Boombox, amplitud modulada. Derramada en el nicho del panteón. Barras de metal. respetas, impiden mi satisfacción. Me he encerrado en un cuarto, estoy harto. Quiero que pasen años, quiero curar los daños. Quiero escapar de esta cloaca, de este caño. Me quiero, en el infierno estoy, eso voy. Oye fiscal, ¿por qué preguntas qué ha pasado en la disputa? Que si es verdad, yo al momento de pelear me ha tocado disparar. Usted peleó, acribilló o mató. Sinceramente usted no vive lo que vivo yo. Y me arresta la policía que por un segundo de matanza mucha sangre ha recorrido en esta vía. Peleando sin sentido, aún encontró paredes, sigo vivo, aniquilado la mente y yo. Libre de la gente que me llama delincuente, la recunda de la que me espera. Me han robado mi identidad y no hay trabajo en la ciudad. Lo buscaba y no lo encontraba, como ser buen hijo sin poder ofrecerle algo a mamá. Mis sueños donde quedan, si mi padre hace 20 años los dejó abandonados en la acera. A cualquiera le entra la rechera para conseguir lo que no tuvo. Fiscal, comprende el mundo, ese es el punto. Estuvimos ahí mandando a todos los estrenos a nivel nacional del rap. Estábamos escuchando a Lyric Traffic, a The Folk Criminals, a La Cami. Estábamos escuchando a un montón de gente que ha mandado a los Discípulos de Concreto. Ciudadela Psicópata. A todos ellos hemos estado escuchando full estrenos esta semana. No se olviden, este fin de semana hay dos conciertos. Uno en la Nina Shunku y otro en la Casa Ovilla. El uno es de graffiti, el otro es concierto más de rap. Así que no se olviden de asistir a todos estos eventos. Esto es el 24 de junio, sábado 24 de junio, desde las 7 de la noche en estas dos casas culturales. Les voy a dejar con un par de temas de este grupo que se viene de Medellín, que se llama Doble Porción. Para que se vayan ambientando, esto se viene, ¿qué fecha era? ¿El 24? El 29 de julio. Mi gente. Simón, el 29 de julio en el Lobo Lounge, dicen que es de esta nota. Esto es por la Lizardo García y... Estamos aquí. En la zona de esta nota, ya les voy a decir porque ya se me perdió el evento. Pero esto es del 29 de julio, ya les dejo entonces con este par de temas de... Doble porción desde Medellín. Esto es Boombox en la casa. Llámanos a 22-2966. Canate entradas. Pilas. Prendo el motor del lapicero, suena el promotor de una amistad de acero, lacha de mis malas rachas, fui quintero y solo quiero tachar lo que me tacha, cultivar sin pensar en cosecha, música para el rapero y por eso me respondo, no me pregunto con quién compongo, por un conjunto, junto a las palabras para olvidar las penas, esto es un lujo que llegó a mis manos por cosas ajenas, no me lleno conocer centenas de vaginas, me lleno llenar mis páginas que me hacen sentir en la cima, no por encima, rimas si fueran como águilas.

y llegó gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada y también a Hijo de Pictures. Nos vemos la otra semana a las 8 de la noche con todo el hip hop nacional e internacional. Nos despedimos. Chau. Cuídate mucho y no te olvides de seguirnos en todas las páginas, mi gente, en Boombox. Y se viene con algo de Zika, Termo y Vane. Yo soy Hip Hop. Este es el video también oficial que se estrenó hace un par de días. Nos vemos la otra semana. Chau. Checa, Boombox, la radio, chumba. Checa. ¿Cuántos pueden decir que son raperos? ¿Cuántos pueden decir que son mejores y primeros? Yo soy lo que escucho, pienso, vivo, sueño, veo y quiero. Yo soy el que llegó a este juego y le apodaron el Gatermo. Han pasado muchos años desde aquel 94 que entregué mi alma al graffiti de micro y platos. No recuerdo a mis hermanos en las palmas. Nunca fue lo mismo sin la sucia jungla en el mando. Haciendo beats en grabadoras, encerrado en mi cuarto. Cientos de horas entre casas viejos, entre mi padre sus consejos, entre un Medellín de Pablo y un niño con complejos. Aprendí de los maestros de Ron DMC, DJ, de Curtis Blow, de la Soul Grandmaster Flash y Daddy Kane. Hoy los más siniestros me susurran al oído mientras escribo, mientras me burlo de todos en un tono efusivo. Enciendo mis auriculares mientras Necro me acompaña siempre a todos los lugares. Voy tatuado, el carnaval oscuro, mi espíritu ha elevado a este. Me ha bendecido, soy un tágalo consagrado. Sin rumbo establecido, con mis panes caídos, mi cabeza rapada, en tu paje mis latidos. Nunca perdí la esencia, hoy le devuelvo rap su inocencia y decencia, su actitud y malevolencia. Dejé mi firma en mil paredes, dejé cinta en mil papeles, dejé mi tierra, dejé mi amor en una y otra perra. Dejé mi voz en tus discos, dejé mi piel en las pistas, bailando panel en cristos, improvisando con vida. Está en mi sangre, como One Toxic de Flatliner. Yo soy hip hop, por lo que vivo, muero y revivo, pase. Te embriago como el vino sobre estas trompetas y me embriago yendo Nike y Onyx como en los 90. Yo. El mundo me puede oír, dejar de vivir, sentir. Eres tú, somos tú y yo, no necesito más. Anda, corre y diles, papá. Yo soy el más odiado, el más buscado, el más malcriado. El que reventó tarimas y micrófonos con el rostro pintado. Nunca me alejé, nunca te dejé. Eres tú mi hip hop, el que nunca pierde mi la fe. Hoy te devuelvo lo que tú me has dado, lo que otros te han negado. Se acabó la sutileza, esto es rasgudo y malvado. Causa controversia, como Voltri. Vas atrogado, enojado, embregado, cantando locado a mi lado. El camino al borde del abismo, del cinismo al filo del mismo. Entre miradas raras, gente extraña y pesimismo. Entre antiguos amigos, ahora enemigos. Entre testigos de lo que soy, lo que escribo. Lo pruebo, lo firmo, lo afirmo. Ya nada es lo mismo, pero en cada golpe de mi corazón replica el bombo y caja que me enorgullece, identifica.

y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. En Copetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, Popetas Musicales. Yo soy Shirley Mera y les acompañaré este día con una hora de lo mejor del pop romántico. Así que vamos de una con la primera canción de la noche. Esta se llama Playa Azul de los Intrépidos. Donde todo lo puedes, estaré besando tus manos y tus ojos en mi playa azul. Te veo por la playa azul de mis sueños, te veo conmigo en la luz, el pensamiento. El sol se cae detrás de ti, no puedo cogerlo, el viento te toca por mí, ya siento celos, mis ojos se fijan solo en ti, muchacha, ¿qué has hecho? Que te quiero, el sol se cae detrás de ti, no puedo cogerlo, el viento te toca por mí, ya siento celos, mis ojos se fijan solo en ti, muchacha, ¿qué has hecho? Los Intrépidos es una banda de pop latino de Guayaquil, Ecuador. La banda se conforma en 1991 tocando en bares y discotecas de Guayaquil. A partir de 1992 hacen la primera grabación de su primer sencillo, Mercedes.